vida de mi amor. Te digo que guardo en secreto la historia sagrada de tu corazón. Que jamás olvidaré. En caras a mí tiene que ser. Cuando el destino discreto abarque toda tu ilusión. Vida, vida de mi amor. Solo mi querer. Te digo que llevo en el alma prendidas las fibras que no olvidaré, que jamás olvidaré. Serás en mí, tiene que ser. Como las palmas que adornan la tierra que bendeciré. Por eso el bardo presume ser evidente señal. Si donde queda el perfume debe haber un vegetal. Vida de mi amor, te digo que guardo en secreto la historia sagrada de tu corazón. Que jamás olvidaré. Vendrás a mí, tiene que ser. Como las palmas que adornan la tierra que bendeciré. Por eso el bardo presume ser evidente señal. Si donde queda el perfume debe haber un vegetal. De mi amor, te digo que guardo en secreto la historia sagrada de tu corazón. Que jamás olvidaré.